Ok, Delfina, cumpliré con las normas. Insisto, Lucía, en lo del teléfono celular, ¿por qué? No hay problema, no uso teléfono celular. ¿Qué dices? ¿Eres adolescente y no usas el teléfono móvil? ¿Acaso eres una extraterrestre? ¿Tus padres pertenecen a alguna secta contraria a la moralidad? No. ¿Tienes alergia a la radiación electromagnética? ¿Estás cumpliendo algún tipo de condena brutal y te han prohibido el teléfono? No. ¿Entonces? Eso es lo que no me gusta. Tengo uno, pero solo lo uso cuando me llama mi mamá o cuando yo necesito llamarla. Vaya, me sorprendes, Lucía. Algún día la ciencia estudiará tu caso.